Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se restableció la Ley de Patria Potestad Compartida. Durante décadas, los influyentes sectores más conservadores del país sostenían que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga la última palabra y que por razones culturales y tradicionales era razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón. La patria potestad compartida había sido establecida en el país en el año 1949. Luego fue derogada por la proclama militar en 1956. Tras algunas idas y vueltas, en 1974, el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. ¡Viva la paz de nuestro hogar! Los chicos vienen de estudiar. La patria potestad es el derecho que tienen los padres a decidir sobre la vida de sus hijos hasta que los mismos tengan 21 años de edad. Lo más importante de la ley de 1987 fue que, antes, la patria potestad era ejercida solo por el padre y a partir de esta ley fuera compartida. Fue a través del establecimiento de la democracia cuando, mediante la ley 23.234, un derecho largamente reclamado por las mujeres volvió a declararse como constitucional. En el campo de las relaciones individuales, este fue uno de los logros más importantes del gobierno del presidente Alfonsín. La ley de patria potestad compartida, así como la democracia, se transformó en un derecho que llegó para quedarse. 30 años de democracia en la Argentina. Los sonidos de la libertad. Huellas de un largo camino que recién empezamos. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.